mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Bueno, saludos a todos y a todas. Bienvenidos a un programa más de La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio. Y como siempre, queremos iniciar agradeciendo los reportes de sintonía y la información que nos comparten para divulgarla en este programa. Gracias a toda la gente que nos escribe al correo electrónico lacabulla@vocesnuestras.org, que nos envía mensajes y audios de WhatsApp al teléfono 8305-3777 y que nos sigue en Facebook, donde nos pueden encontrar como La Cabuya. Bueno, y el día de hoy estamos con ustedes Leo, Fabiola y Joaco, y queremos mandar un fuerte abrazo a Génesis, a Naila y a Steven, que son parte de este equipo y que probablemente se encuentren cazando Pokémones. Esa es la idea. No sé si alguno de ustedes los habrá visto en esas. No. Yo creo que deben estar en esas, así que mejor que les deseamos suerte. Pero lo importante es que el día de hoy tendremos información que prepararon nuestros compañeros Naila y Steven sobre la cobertura de la conferencia de prensa que realizó el Frente Nacional de Pueblos Indígenas de Costa Rica el pasado martes 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y la Red de Mujeres Rurales de Costa Rica cumple 10 años de impulsar una visión de feminismo desde la colectividad. En todas sus luchas, las mujeres indígenas y campesinas que integran la red han crecido en la defensa de nuestros derechos. Y sobre esto hablaremos hoy también. También dedicaremos un espacio para recordar el legado que deja el cantautor hondureño Guillermo Anderson, una voz centroamericana que se apaga, pero que deja una riqueza temática y musical admirable. Como cuando el sol mira la luna con antojo, no puedo vivir sin ver el brillo de tus ojos. Así te quiero, así te quiero. Pero antes les compartimos algunas noticias nacionales e internacionales aquí en La Cabuya. Entramos con las noticias nacionales. Taxistas protestan contra inacción del gobierno ante la piratería. El gremio de taxistas realizó el martes una gran manifestación por no implementar la ley de tránsito y por el daño económico y social que genera la aplicación Uber. El principal motivo de la protesta fue Uber, que presta servicios de taxi con unidades de transporte aún no autorizadas. Por su parte, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, dice que no tiene facultades legales para regular la actividad de Uber y que es imposible bloquear la aplicación sin una orden judicial. Esta orden no se dará hasta que la Sala Constitucional emita un criterio sobre una acción de inconstitucionalidad que está aún en análisis. Población Malecu se organiza ante el gran problema de desempleo y abandono estatal. Un grupo de indígenas malecus organizó una exposición de arte que pretende mostrar su cultura y cosmovisión. La exposición estará hasta el 15 de agosto en el Museo de los Niños. Marconi Lacayo, director de la Asociación Indígena de las Ocho Etnias, explicó que esta es una propuesta de trabajo porque ellos no quieren asistencialismo y están cansados del abandono estatal y de la indiferencia de la población. Por eso están tomando acciones para generar empleo y mostrar su cultura. Abren espacio de expresión para líderes estudiantes migrantes. 72 estudiantes líderes migrantes y 18 docentes de secundarias del país socializaron sus experiencias y dieron a conocer sus demandas en el primer encuentro de líderes estudiantiles migrantes. El encuentro se realizó en la Escuela de Capacitación Social Juan 23 en la Unión de Tres Ríos. A continuación habla la estudiante dominicana Emelín Santos. Es muy bonito porque uno así tiene más libertad de hablar y también tiene como más información o más enseñanza o más educación sobre los derechos que tenemos nosotros extranjeros. Y es muy bonito que nos incluyan en todo eso del Ministerio de Educación, que no nos sintamos excluidos de los demás. Es muy linda la experiencia que estamos viviendo aquí. Y en las noticias internacionales, el Comité Olímpico en Brasil prohíbe manifestaciones políticas, pero un juez se lo impide. Un juez federal de Río de Janeiro ordenó el cese de actividades represivas a manifestaciones políticas pacíficas en los lugares de competición de los Juegos Olímpicos 2016. Además, fijó una multa de $3,000 diarios para aquellos que violen su decisión. Recordó que ni la policía ni los organizadores de los Juegos podrán retirar de estadios a personas que se manifiesten políticamente en forma pacífica, sea usando camisas, carteles o cualquier medio lícito. El fin de semana pasado, soldados y policías obligaron a espectadores

Bueno, y continuamos aquí en La Cabuya, y como les contamos al inicio del programa, el pasado 9 de agosto, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se conmemoró en nuestro país el sexto aniversario del desalojo violento de la Asamblea Legislativa de un grupo de 28 manifestantes indígenas. El Frente Nacional de los Pueblos Indígenas de Costa Rica, FRENAPI, se pronunció ante los medios de comunicación y la población en general sobre los eventos dados en esa fecha. Escuchemos a la lideresa indígena Luisa Bejarano Montezuma, del pueblo Nove de Punta Burica, quien nos narra los violentos actos que vivieron hace 6 años cuando se encontraban en la famosa Casa del Pueblo 21 hombres y mujeres indígenas y 7 personas que les acompañaban. Ahí pedían a las y los diputados la aprobación de un proyecto de ley que reconozca la autonomía de los pueblos indígenas de nuestro país y exigiendo en ese momento al gobierno de Laura Chinchilla atención ante las adversidades que enfrentan los pueblos originarios. Escuchemos a doña Luisa Bejarano Montezuma, lideresa indígena del pueblo Nove en Punta Burica. El 9 de agosto del 2010 decidimos hacer una actividad en la Asamblea Legislativa para eso, ¿verdad? Para que nos dijeran si lo iban a archivar o lo iban a pasar. Y resulta que desde las 3 de la tarde que entramos ahí, cuando ya eran como a las 6 de la tarde, todo estaba silencio, no había respuesta. Entonces ya y decidimos quedarnos, ¿verdad? Ahí éramos como 30 indígenas que andábamos en esa actividad, acompañados de personas no indígenas también, que también ellos saben que es una realidad, que nosotros luchamos por nuestro derecho. Y resulta que no había respuesta. En ese entonces también habían unos diputados que estaban en esa noche apoyándonos ahí, estaban pues presenciando el caso, y resulta que cuando ya eran como a las 9 de la noche ya empezaron a decirnos que si no salíamos a las buenas nos iban a sacar a la mala, y nos habían dicho primero que sabíamos que la Asamblea Legislativa era casa del pueblo, casa de nosotros, y ya nunca pensamos de que nos iban hacer lo que nos hicieron en esa noche, en esa madrugada. Resulta que cuando ya eran como a las 9 empezaron a llegarnos mensajes, a decirnos que estaban los antimotines, que habían muchos antimotines, que no iban a sacar la fuerza. Entonces, de verdad, cuando ya eran a la 1 de la mañana, llegaron y quitaron las mesas, quitaron las sillas que habían ahí. Nosotros lo que hicimos fue agarrarnos de las manos unos de otros, todos los que estamos allí. Y ellos nos agarraron de los brazos y empezaron a jalarlo por la mano a la fuerza. Y así nos fueron llevando, sacando hasta ya al pasillo afuera. Y resulta que cuando ya habían sacado una mayor parte de los compañeros, mujeres y hombres que estaban allí, de diferentes comunidades estábamos. Y resulta que bueno, ya de último, casi ya finalizando el grupito, yo me dejé caer en el suelo y golpeé la tierra y dije que ya, y si me iban a sacar, pues que me hubieran sacado, no sé cómo, pero yo caminando no iba a salir y me dejé caer al suelo. Y cuando llegaron los policías me dijeron que colaborara porque si no me iban a maltratar. Entonces yo dije que no, que yo no estaba haciendo nada y que por qué me iban a sacar así. Resulta que cuando ellos trajeron a esa mujer, ya yo me había agarrado de los pies de una diputada, y así fue como me mantuve ahí a toda la madrugada y hasta el siguiente día, porque lo que queríamos era una respuesta del gobierno. Cuando eso estaba la presidenta Chinchilla, como a las 12 ya se manifestó, dijo que el proyecto desarrollo autónomo no era interés de ella, que era el proyecto Disquí. Entonces, bueno, yo estuve ahí y los compañeros estuvieron al frente ahí apoyando. Doña Luisa y el resto de las personas presentes estaban realizando una protesta pacífica y no se resistieron al violento desalojo cuando fueron empujados por la seguridad interna del edificio legislativo. Sin embargo, lo recuerdan como un momento simbólico que representa la violencia, el rechazo y la indiferencia discriminatoria con que el Estado y sus representantes tratan los temas de autonomía y de reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas en nuestro país. El proceso de lucha más reciente por la autonomía y la recuperación de tierras indígenas en Costa Rica fue iniciado por el pueblo Bribri de Salitre en el 2008. En sus acciones más recientes, pues presentaron el pasado 14 de julio al gobierno de Costa Rica el Protocolo para Saneamiento Territorial e Integridad y Seguridad. Este documento condensa las razones por las cuales le dicen no a las propuestas de soluciones que ofrece el gobierno para manejar la situación de violencia en contra de sus comunidades, situación que se ha dado en los últimos años por parte de los usurpadores de sus tierras y del mismo Estado. Según los y las indígenas, estas propuestas no respetan los convenios internacionales a los que el país se ha comprometido en materia de autonomía, ya que ha sido el Estado quien ha impuesto cómo deben ser los procesos de consulta y quiénes son las personas oficiales a las que se les consulta. Sergio Rojas, líder indígena Bribri, comentó sobre el proceso de recuperación de tierras en Salitre y denunció por qué el proceso de consulta que ha implementado el gobierno no responde a las comunidades indígenas. Después de tantos años de luchar por nuestros derechos, después de tantos años de exigirle, pedirle al gobierno que cumpla las leyes internas nacionales y que no se ha logrado, decidimos actuar dentro de nuestras comunidades con nuestra verdadera autonomía sin el proyecto de ley basado a los derechos legales nacionales e internacionales que tenemos a diversa jurisprudencia que ha emitido la Sala Constitucional y diferentes juzgados agrarios y contenciosos del país. Exigimos la aplicación de la ley indígena, establecimos un mecanismo de cómo ir recuperando nuestro territorio lentamente y paulatinamente entre el marco legal que nos pertenece. Eso originó mucha violencia entre los invasores no indígenas, incluso hasta el mismo gobierno contra nuestra organización, contra nuestro pueblo, que ha generado acciones violentas como compañeros baleados, macheteados, quemados con fierro caliente, golpeados, mujeres, niños, hombres, ancianos. Todo eso ha generado este proceso de reafirmación territorial que hemos estado realizando. No solo en Salitre, ya en Cabagra, en Boruca, en la zona atlántica, zona norte, ya los otros compañeros de pueblos indígenas han logrado también ir tomando la bandera de que el derecho nuestro es un derecho ancestral, es un derecho que no podemos de ninguna manera dejar de defender. Y se ha demostrado que el proceso que inició Salitre, que inició la capacidad que ha generado a través del Frente Nacional de Pueblos Indígenas, es el camino más idóneo para que las leyes puedan aplicarse. Escuchábamos a Sergio Rojas, líder indígena Bribri, que comentaba sobre el accionar del gobierno ante las denuncias de las y los indígenas recuperantes de tierras. Creemos que para que en nuestro país exista paz social es necesario que el gobierno mejore el enfoque con que se relaciona con los pueblos originarios, que reconozca y proteja los derechos de esta población ante los abusos y actos violentos llevados a cabo en su contra, la mayoría impunes al día de hoy. También debe responder atentamente a la deuda histórica que tiene con las comunidades indígenas, reconociéndolas desde acciones afirmativas para honrar la reforma que se hizo hace casi un año del artículo primero de la Constitución Política que establece el carácter multiétnico y pluricultural de Costa Rica. En la conferencia de prensa el martes pasado de FRENAPI, los pueblos indígenas reivindican que deben gozar de autonomía para decidir qué se estudia en sus escuelas, sus formas de organización y toma de decisiones de acuerdo a sus costumbres, el manejo de sus bosques y ríos, ya que se respeten los límites territoriales de sus comunidades. La recuperación del territorio ancestral y la protección de la vida que contiene es fundamental en la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas. Por esa razón son ellas y ellos quienes deben decidir sobre sus procesos de consulta, sobre sus tierras, educación y todo lo relacionado a su propio gobierno. El Sistema Universal y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos han implementado múltiples instrumentos legales con los que Costa Rica se ha comprometido a respetar los derechos de los pueblos indígenas. No obstante, los gobiernos de turno no han asumido seriamente su responsabilidad para que en la práctica esos derechos se garanticen. Por el contrario, sus instituciones han servido de cómplices, esto en forma de impunidad, cuando se han dado actos de violencia emocional y física a personas indígenas.

en la cual le pueden dar me gusta. Ahí nosotros constantemente estamos publicando un formulario de aplicación para ser parte de los miembros voluntarios. También nos pueden escribir al correo lared@reddejovenessinfronteras.org o si no, contactarnos al teléfono que aparece en la página web. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Y bueno, como parte de las invitaciones que les tenemos en la agenda, que les compartimos semana a semana aquí en La Cabuya, les queremos proponer una obra de teatro infantil que se llama Olivia y el Sombrero Mágico. Esto va a ser en el Teatro Vargas Calvo todo el mes de agosto o hasta el 28 de agosto, los fines de semana, los sábados a las 2 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana. Ese es el horario de las funciones. La entrada general es de 6,000 colones y los niños, estudiantes y ciudadanos de oro pagan 3,500. Cualquier información o reservaciones lo pueden hacer al teléfono 2010-1116. Les invitamos también al taller de plantas medicinales tropicales a cargo de Rafael Ocampo y Luis Poveda en el Jardín de Semillas Sagradas en Finca Luna Nueva. Se darán charlas dirigidas por ambos expertos junto a recorridos por los jardines de plantas medicinales de la finca. Las actividades serán este 20 y 21 de agosto en la Finca Luna Nueva en San Isidro de Peñas Blancas en la zona norte. Información a plantasmedicinalesdecostarrica@gmail.com. El monólogo El Salto es la nueva propuesta que la Compañía Nacional de Teatro tiene para invitar al público costarricense a reflexionar y dialogar acerca de un tema que en muchas latitudes se considera tabú: el suicidio. Se trata de un monólogo tragicómico del dramaturgo cubano Jorge Alberto Fernández y desarrolla un texto que, según la producción, cataloga como seriamente divertido. Cuenta la historia de un joven que pretende demostrarle a sus padres que, distinto a lo que ellos piensan, su homosexualidad no lo hace un cobarde, y por ello prefiere tomar una decisión drástica antes que seguir recibiendo escarnio y dolor de parte de las personas que más ama. Es un espectáculo protagonizado por el actor Leiner Gómez y es apto para mayores de 12 años. Se presentó en el mes de julio en el Teatro de la Aduana y va a presentarse en la Casa de la Cultura de Punta Arenas los días 18 y 19 de agosto. Si usted tiene información que nos quiera compartir o difundir por este espacio, nos puede escribir a lacabulla@vocesnuestras.org. Y así nos despedimos de La Cabuya, un programa producido por la Asociación Voces Nuestras en conjunto con colectivos, organizaciones y activistas de los movimientos sociales y de diversas comunidades de todo el país. Y bueno, queremos agradecer los reportes de sintonía y compartir nuestros contactos para que mantengamos pues flujos de información, para tener más invitaciones y contenidos en este programa que también es de ustedes. El correo electrónico es lacabulla@vocesnuestras.org. Nos pueden enviar mensajes y audios de WhatsApp al teléfono 8305-3777 y en Facebook nos pueden encontrar como La Cabuya. Y queremos agradecer a las radios que nos transmiten: Radio Actual 107.1 FM, Orotina Online, Radio Zona Alta, Radio Monteverde, Radio Brunca Online y Radio Ubita. Nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. Todos los sábados a las 11 de la mañana por Radio Actual 107.1 FM.